Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, estás en Radio Nacional Rock 93.7, estás escuchando a Tres Ventiladores. Quien les habla, Nico, el baterista, el cantante Juanfra, el que toca la primera guitarra es Eugenio Siñeira, el que toca la segunda guitarra es Emanuel Vidal y el que toca el bajo es Alejandro Madeira. Somos Tres Ventiladores, aunque seamos cinco, bueno, es una larga historia, ya la pueden chequear en www.tresventiladores.com. La banda se formó hace 2 años, pero hace 1 y medio desde que grabamos el disco que se llama El Inmenso Manjar de Formas, que estamos full time pensando en la banda y en nada más. Nos vamos a estar presentando, para que todos sepan, el 22 de octubre junto a Gran Martel en Castelar, en Zipatote, y los esperamos ahí. Pueden chequear todas las fechas y pueden bajar temas nuestros en www.tresventiladores.com. El tema que vas a escuchar es Queriendo Amanecer, tema del cual filmamos el videoclip, así que está en vías de ser editado. Yeah.